CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día y la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en la audiocompaginación. En el informativo de la mañana escuchábamos a Diego Echeverría, diputado del Partido Nacional, presidente de la Comisión de Constitución y Legislación, y decíamos que esta comisión es la única que ha comenzado a funcionar en el mes de febrero a partir del proyecto de ley nacido de Cabildo Abierto y que tomó luego el Poder Ejecutivo y aprobado en la Cámara de Senadores en diciembre del año pasado, vinculado a, en este caso, atender moral, ética y financieramente a víctimas civiles, militares y policiales de grupos políticos desde el año 62 a 1976. Y decíamos que también habíamos hablado con legisladores de Frente Amplio, integrantes de esa comisión, y ahora vamos a escuchar justamente a Mariano Tucci, que es el coordinador de la bancada de Frente Amplio en diputados y es integrante de la Comisión de Constitución y Legislación del Frente Amplio, respecto justamente a lo que planteaba hoy Diego Echeverría, y reitero, escuchaban ustedes en el informativo de la mañana, en relación a la justicia y la intención de que este proyecto avance. Nos decía Tucci que tiene muchos agujeros todavía por llenar, muchos vacíos por llenar el proyecto. Hay muchas cosas que no quedan claras y que ellos van a realizar una serie de invitaciones a la comisión, por lo menos propuestas al oficialismo para invitaciones, comenzando por Crisol. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Mariano Tucci. De manera intempestiva hoy, el Poder Ejecutivo, pues este es un proyecto del Poder Ejecutivo que tiene la firma del Presidente de la República y sus ministros. Más allá de quién pudo haber sido, digamos, el redactor inicial, es un proyecto de todo el gobierno. Bueno, se presentó ante la Comisión de Constitución y Códigos con el propósito de generar una agenda de trabajo para tratar de diligenciar y vehiculizar este proyecto de ley. Allí nosotros presentamos algunos reparos, algunas dudas, hicimos el planteo de convocar a algunas organizaciones. Sé que Crisol está presentando, o ya presentó, mejor dicho, un pedido de audiencia para presentar su posición respecto a este tema. Nosotros pedimos que se le pida a la jurídica de la Cámara de Diputados un informe respecto al proyecto, pedimos la comparecencia de las cátedras de Derechos Humanos y de Derecho Constitucional de la Universidad de la República, y también una de las cátedras de Ciencias Históricas de la Facultad de Humanidades, a propósito de dudas que tenemos, que son muchas. En primer lugar, una aseveración. Nosotros estamos dispuestos a discutir cualquier tipo de proyecto de esta envergadura, siempre y cuando exista un reconocimiento explícito de que en el Uruguay hubo terrorismo de Estado. Ese tiene que ser el común denominador de cualquier proyecto de ley de este talante. Eso no lo recoge el proyecto de ley. En segundo lugar, no conocemos el universo de eventuales beneficiarios de este proyecto. ¿Son 70? ¿Son 80? ¿Son 200? Yo no lo sé. El proyecto no lo especifica y, por lo tanto, necesitamos que el Poder Ejecutivo sea persona ante la comisión y dé fundamentos sólidos de por qué este proyecto debería prosperar. En tercer lugar, no entendemos por qué el punto final se coloca en el año 1976. Después del año 1976 surgieron hechos calamitosos en la vida del Uruguay. Yo siempre pongo como ejemplo el asesinato de Vladimir Roslik, que fue mucho después del 76. Es decir, y por último, por supuesto que nos generan dudas la legalidad del proyecto en general, porque yo me pregunto por qué el Estado debe reparar por acciones de terceros, ¿no? Por organizaciones que nada tienen que ver con la vida del Estado. Son algunas de las dudas que queremos que se evacúen y, por lo tanto, hicimos la solicitud. Ellos dijeron que no era la idea votarlo de manera express, veremos si se cumple en los hechos. Hablábamos con el diputado Diego Echeverría sobre el tema y le marcábamos que, sobre todo en el Senado, se había precisado por Lilian Quechichán como coordinadora de bancada la necesidad de que justamente no fuera el Poder Ejecutivo quien mandara un proyecto, sino que se analizara para poder ver el universo y establecer claramente a quién supuestamente se le iba a dar esta reparación, a fin de no cometer errores y que se visualizara claramente de que fueran víctimas. Echeverría decía que, bueno, que el tiempo lamentablemente ha pasado y que esto es un tema de justicia. Bueno, pero la justicia tiene que ser bien fundamentada y tiene que ser legal y tiene que tener una explicación por detrás. porque el espíritu de justicia creo que los tenemos todos los partidos políticos. Ahora, esto es el Parlamento Nacional, no es un boliche, y en esa medida los proyectos tienen que tener cierto fundamento y solidez jurídica para que prosperen. Si el proyecto de ley tiene todo eso que yo acabo de relatar, con mucho gusto lo vamos a analizar. Lo que estamos estudiando, lo que hemos analizado por estas horas, no reviste ninguna de esas características y en primera instancia estamos deseosos de saber qué es lo que el oficialismo va a plantear la sesión próxima, justamente para ver el resultado de las comparecencias. Ahí tenía la palabra entonces Mariano Tucci, diputado del Frente Amplio, coordinador de la bancada del Frente Amplio en Diputados, integrante de la Comisión de Constitución y Legislación. La otra comisión que tiene tarea es la Comisión Especial de la Reforma de la Seguridad Social, donde mañana se van a volver a reunir. Va a concurrir, entre otros, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior a comparecer en la jornada del día martes. Decíamos que mañana retoma la actividad la Comisión Especial de la Reforma de la Seguridad Social. Tendrá actividad durante todo el resto de la semana, hasta el día viernes, en donde se van a recibir delegaciones en la subcomisión. Tuvimos la oportunidad de hablar con el diputado Iván Posada, del Partido Independiente, que defiende el proyecto, que manifiesta que la votación por parte de la coalición de gobierno, incluido Cabildo Abierto, que es con quien tienen en este momento las mayores pulseadas dentro de la interna multicolor, es un compromiso político y que por lo tanto debe cumplirse. Por otra parte, manifiesta Iván Posadas que lo que se apruebe ahora en diputados, más allá de alguna modificación que se pueda hacer y que tenga que volver al proyecto al Senado, pero que lo que se apruebe dentro de esta reforma de la Seguridad Social 2023 no va a ser cambiado por el próximo gobierno, gane quien gane. Es el análisis que hace el legislador del Partido Independiente, pese a que, como le manifestábamos a él, se ha expresado que, en caso de aprobarse este proyecto, la campaña política del Frente Amplio podría estar augurando cambios en caso de llegar a gobierno en las elecciones del 2024. Iván Posada cree otra cosa, cree que no va a haber cambios, gane quien gane el próximo gobierno. Vamos a escuchar lo que manifestaba el legislador del Partido Independiente. Y que notoriamente cualquier modificación que se haga va a ser necesariamente acordada con el Poder Ejecutivo. Esto es un sistema, en la medida que se adopta un cambio en la reforma de las jubilaciones y pensiones, necesariamente cualquier ajuste que se haga tiene que ser en el acuerdo con el Poder Ejecutivo. Dicho esto, yo creo que todos los partidos integrantes de la coalición asumimos un compromiso. Lo asumimos doblemente, porque lo asumimos en el compromiso por el país cuando nos presentamos a la ciudadanía en apoyo en aquel entonces a la candidatura del actual presidente de la República, pero lo asumimos después, cuando este proyecto, antes de ingresar este proyecto al Parlamento. Consecuentemente, yo creo que no va a haber en ese sentido cambio, que todos los partidos políticos vamos a honrar nuestro compromiso, todos los partidos políticos de la coalición, vamos a honrar nuestro compromiso y a votar el proyecto de ley. Todos los partidos políticos integrantes de la coalición nos reunimos repetidas veces a los efectos de acordar este proyecto. Y después, los líderes de cada uno de los partidos políticos de la coalición estuvieron reunidos con el presidente de la República y allí se comprometieron a apoyar el proyecto que ingresó al Senado. Por tanto, en ese sentido, no ha habido cambios trascendentes. Yo creo que ese compromiso es el que nos obliga a todos. Y, por supuesto, uno espera que se cumpla la palabra empeñada. Cabildo Abierto, en la sala de la discusión en el Senado de la República, el senador Guillermo Domenech dijo que votaban cosas porque se habían prometido que esas cosas se iban a modificar en la Cámara de Diputados. Y de eso se toma Perrone a la hora de manifestar que no terminó en el Senado y que esto es una continuidad de la discusión y que hay cosas para que la coalición de gobierno atienda de los pedidos de Cabildo. A ver, está claro que puede haber ajustes, está claro que está en el ámbito del poder legislativo realizar los cambios. Reitero que en la medida que esto es un sistema, esos acuerdos tienen que registrarse con la participación del Poder Ejecutivo, porque necesariamente esta reforma busca determinados objetivos y, consecuentemente, esos objetivos deben ser cumplidos. Eso deja abierta la posibilidad de cambios. Pero reitero, la base el centro del proyecto sigue siendo uno y sigue siendo el proyecto que acordamos entre todos los partidos políticos integrantes de la coalición. Yo creo que se va a cumplir con la palabra empeñada. Por tanto, más allá de las manifestaciones, de los perfiles públicos que se buscan a la hora de realizar estas afirmaciones, al final de cuentas, cuando pasemos raya, yo pienso que todos los partidos políticos van a cumplir con lo que fue su palabra empeñada. Todos los partidos políticos, todos sin excepción, somos conscientes de que la reforma es absolutamente necesaria, porque somos la segunda Cámara, este tema ya fue analizado en el Senado, en el caso de los partidos políticos de la coalición ha habido muy diversas instancias en las que participamos, hacíamos mención a ello, trabajamos sobre el anteproyecto que en principio se había elaborado por parte del Poder Ejecutivo, sobre ese proyecto planteamos una serie de modificaciones, esas modificaciones se contemplaron, se incluyeron en el proyecto que ingresó al Senado y aún después se hicieron nuevas modificaciones. Por tanto, yo creo que los tiempos debiéramos llegar con los tiempos para votar antes de Semana de Turismo. Posada, volviendo al tema del Frente Amplio, Otero también manifestaba que hay cierta molestia con las declaraciones de Pablo Mieres respecto a que el Frente Amplio debería presentar un proyecto alternativo. Bueno. Ellos manifiestan que no son gobierno, que lo único que tienen que hacer es criticar el proyecto que está sobre la mesa. A ver, el Frente Amplio ha señalado en diversas oportunidades la necesidad de participación. Esa instancia de participación estuvo en el comité de expertos. El Frente Amplio ni siquiera presentó una hoja en relación al tema de la seguridad social. Hizo aportes en el marco de la discusión, en el marco de los estudios que se hicieron. Y por cierto, desde parte de la coalición de gobierno se han valorado esos aportes. Pero no hay un planteo alternativo, ni siquiera crítico, en el sentido de decir, bueno, el camino debiera ser por acá. No. Directamente han señalado su oposición, están en su derecho. Mira, yo creo que la prueba del 9 es que si este proyecto en definitiva se termina convirtiendo en ley, va a ser la base, gobierne quien gobierne en el próximo periodo, no va a tener modificaciones. Posada, decía recién que usted cree que en caso de que se apruebe este proyecto, el gobierno que venga no lo va a modificar. ¿No cree que el Frente Amplio pueda llegar a hacer campaña respecto a modificar este proyecto si logra en el gobierno nacional en las próximas elecciones? Mire, las consecuencias, los efectos de este proyecto de ley de reforma de la seguridad social se van a empezar a ver dentro de 10 años. Porque en realidad ahí recién va a empezar a operar en los hechos, perdón, este proyecto. Por tanto, yo creo que es una discusión, en todo caso un debate que termina siendo indemostrable en el corto plazo. Por tanto, desde un punto de vista político me parece que termina de alguna manera diluyéndose esa. Diputado de Frente Amplio, Sebastián Baldomir, también habló del tema. Él es integrante por esa colectividad política de la Comisión Especial de la Reforma de la Seguridad Social y manifiesta, entre otras cosas, que los cálculos que hace el gobierno para decir que no va a haber pérdida con esta nueva instancia que genera a nivel previsional esta reforma a la seguridad social, están mal hechos, y explica por qué. Nosotros tenemos que comparar dos cosas que son comparables, que es lo que no hace el Poder Ejecutivo. Aquí el nuevo sistema previsional lo que va a hacer es que la gente va a trabajar hasta los 65 años con 30 años de trabajo, y ahí el entorno de la tasa de reemplazo, que es lo que tú me preguntabas, es en el entorno del 45-46%. Pero cuando eso se compara con gente que hoy se jubila con 65 años y 30, esa tasa es mucho mayor. Entonces, cuando le decimos al gobierno que tiene que comparar cosas que son realmente comparables, es que la gente que hoy se jubila con 65 años es la que está perdiendo ingresos cuando se pase a jubilar con 65 en el futuro. No se puede comparar 65 y 30 con 60 y 30, porque evidentemente los aportes son distintos y evidentemente ahí no se ve la pérdida de jubilación que va a tener ese trabajador con 65 años de edad y 30 años de servicio. El gobierno lo que hace es comparar cosas que no son idénticas y por ende le da ese cálculo o ese resultado en el cual aparentemente nadie pierde con esta reforma, cosa que nosotros decimos que no es así. Nosotros se lo preguntamos acerca de cuál era el margen de maniobra que iba a tener la Cámara de Diputados para generar nuevos cambios, y lo que nos dijeron es que el margen de maniobra estaba como agotado en base a todo todos los cambios que se hicieron en el Senado. Pero claramente hay un sector de la coalición, que es el que tú mencionás, Cabildo Abierto, que tiene un montón de críticas y propuestas que no sabemos muy bien si van a ser acompañadas. Ese es el primer eje que tiene la coalición de gobierno para resolver. Después hay otra serie de elementos que no se resolvieron en el Senado, que tiene que ver con las cajas paraestatales. La caja notarial pidió no ser incluida en esto, y todavía están viendo, la caja de los escribanos, están viendo cómo resolver ese tema. La caja de profesionales, lo dijeron, va a tener que tener un proyecto de ley para el rescate de la caja, y va a ser, según lo que nos anunciaron hoy, enviado al Parlamento después que se termine de tratar este proyecto de reforma general, que es lo que estamos tratando ahora en diputados. Entonces, hay un montón de temas que están abiertos, que los márgenes tendrán que aparecer con su correlativo dotación de ingresos, porque para hacer un salvataje, para hacer una reestructura de la caja de profesionales o alguna otra caja paraestatal, va a tener que aparecer fondos de rentas generales y que el Ministerio de Economía disponga de dónde van a salir. Para nosotros, el eje que tenemos que analizar hoy es el proyecto que colocó el Poder Ejecutivo y la coalición de gobierno a la consideración de la ciudadanía y del Parlamento. El Frente Amplio no es gobierno y no tiene que presentar un proyecto alternativo por ahora en materia de seguridad social. Nuestros compañeros que trabajaron en la comisión de expertos lo hicieron con dedicación y con honestidad intelectual, hicieron todos sus aportes, están por escrito las fundamentaciones de las posiciones y eso fue reconocido incluso por el doctor Saldain. Lo que pasa es que con el ministro Mieres lo que él quiere es de alguna manera que se discuta algo que el Frente Amplio no va a hacer en vez de discutir y de analizar el proyecto que hoy tenemos sobre la mesa. Que es un proyecto que claramente lo dijeron los propios senadores del Partido Nacional en el Senado. Este es el único proyecto que está en la mano, no es el proyecto mejor. Esto no resuelve el problema de sustentabilidad financiera que tiene la seguridad social en el Uruguay. Decíamos hoy en el formativo, pero no pudimos desarrollarlo en profundidad, lo vamos a hacer ahora, tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista del tema de la sequía, análisis y proyectos que tienen que ver con el Parlamento Nacional. Hubo intención la semana pasada, fines de la semana pasada, el jueves de la semana pasada, de que el tema de la sequía se tratara mañana martes 14, en una sesión de la Cámara de Diputados levantando receso y el gobierno se negó, los legisladores del gobierno se negaron. Ahora el mismo gobierno tiene que enviar proyectos de ley vinculados a la sequía al Parlamento Nacional para ser aprobado, no en el mejor clima a partir justamente de lo que pasaba, reitero, en la sesión del pasado jueves. En el Senado también hubo problemas, en este caso con una minuta de aspiración que pedía el Poder Ejecutivo tomar más medidas para los sectores afectados por la seca y que también en este caso el gobierno o los legisladores del gobierno se negaron al envío de dicha minuta. ¿Por qué? Bueno, lo van a escuchar ahora a Sebastián da Silva y Graciela Bianchi explicando las razones. Descubrió la seca en el mes de febrero. En enero hicieron tortillas, andaban de playa, andaban por ahí. Llega febrero y se nos viene a pretender dar clases de empatía con lo que está padeciendo el sector agropecuario cuando la declaración de emergencia y las medidas en este país están tomadas desde el mes de septiembre y octubre. ¿Con qué rostro se nos viene a decir acá que las medidas no son suficientes cuando tuvimos que esperar a que el Frente Amplio se limpiara las patas con la arena para venir al Parlamento a hablar de campo? Cuando en el enero más seco de los últimos 43 años, nunca hablaron una palabra, un punto y una coma. Y ahora se nos viene a pretender dar clases de lo que hay que hacer. ¿Sabe cómo recorría de frente a? En helicópteros. ¿Y sabe lo que veía en helicóptero? No distinguían un campo seco de un cultivo de soja. El ministro Agassi tuvo que esperar al 14 de enero para declarar emergencia agropecuaria en ese momento. Entonces, podemos tolerar cualquier cosa, menos que se nos pretenda decir a este gobierno que no ha tomado ninguna medida o que las medidas son insuficientes. Pueden estar mal implementadas, pueden tener problemas con los mandos medios, pueden tener problemas burocráticos. No esperar a que termine enero, volver, cargar la sillita de playa y venir al Parlamento a pretender dar clases de campo. Respeto, yo fui la que dije en las dos llamados a sala que fue buen talante. En el segundo llamado dije estoy esperando el cangrejo bajo la piedra. Vamos a ser honestos, acá los que me escucharon saben y además está la versión taquigráfica. Y aparece siempre. Tuvimos que 6 horas. Al ministerio, al ministro, a su secretario, a todos los directores, asesores, hablando sobre el mismo tema. Y con todo respeto, el senador Savini reconoció que le respondieron las 19 preguntas que hizo el ministro. Entonces, a la semana siguiente, están pidiendo y acusándonos que no queremos tratar el tema de la sequía. No, señores, así no. Bueno, lo concreto es que más allá de que no quisieron tratar el tema mañana, igual van a tener que tratarlo en los próximos días porque será el propio Poder Ejecutivo el que envíe el proyecto de ley a ser atendidos por el Parlamento en torno al tema de la sequía. La coordinadora de la bancada de Frente Amplio, Lilian Quechichán, y el senador suplente, Aníbal Pereira, oriundo del departamento de Rocha, hablaron también del tema y decían: aquí nos preocupa a todos, no vamos a hacer acá una competencia de quién es más campero o menos campero, todos estamos preocupados, los de Montevideo y los del interior. Se propuso levantar el receso, se propuso que la reunión se convocara el martes que viene y se votó en contra. A ver, pongámonos de acuerdo de qué estamos hablando. Nosotros estamos hablando de la preocupación por la sequía y de discutir ideas. Y no estamos haciendo ninguna otra chicana, porque realmente la situación es grave. Pongámonos de acuerdo de qué estamos hablando y de qué quiere el oficialismo hoy sobre este tema. Por favor, levantemos la mira. Porque mientras nosotros discutimos esto, hay gente que está desesperada. ¿Y qué vamos a ganar acá discutiendo quién es más campero o menos campero? ¿O conoce más del campo o menos? Acá lo que nos importa es un sentido de unidad nacional en temas que son efectivamente preocupantes y que son insuficientes las medidas. Y esto no es una cuestión de estar con el gobierno o contra el gobierno, es una cuestión objetiva. Son insuficientes. No hay un sector de la producción nacional que no lo planteen. ¿Y eso hablan mal de gobierno? No. Es un dato objetivo, la realidad. Por supuesto que las reservas de agua resuelven este tipo de crisis. Pero el proyecto Más Agua se cortó. Y ahora no nos podemos pasar factura de por qué se cortó o no se cortó. Lo concreto es que 3.000 soluciones no se dieron y se cortó a un tercio. Bueno, es necesario, sin duda, replantearnos esa cosa de que tiene que un Estado tiene que responder una mirada también por escala. Porque esto no impacta igual a un productor de 50, 100, 500 hectáreas que tiene 3.000. Porque que tiene 3.000 ya tiene el forraje y la comida guardada. El otro ya no tiene crédito y no tiene cómo comprarle, lo sale más cara. Y esas son las medidas que se están planteando y no tienen color. No tienen color. Porque la sequía afecta y afecta para mal. Entonces, realmente, pido que se reconsidere esos conceptos que se plantearon, porque en definitiva esos discursos lo que hacen es construir una grieta sin sentido. La Cámara de Senadores aprobó con votos de la coalición de gobierno el ingreso de un buque perteneciente a los Estados Unidos, guardacosta de Estados Unidos. El próximo fin de semana va a estar un par de días, aprovechando el feriado carnaval, será. Realizará una serie de tareas junto con la Armada Uruguaya. El Frente Amplio votó en contra. La senadora Sandra Lasso hizo alusión al hecho y explicó las razones por las cuales el Frente Amplio votó en contra, aunque reitero, con los votos de la coalición de gobierno se permite el ingreso de este buque. Vemos la importancia para la formación de nuestras tripulaciones que tienen este tipo de operaciones, pero no podemos dejar de observar como antecedente de lo anterior por lo menos el temerario análisis estratégico de la general jefa del Comando Sur, Laura Richardson, sobre la visión y pretensiones de los Estados Unidos en Latinoamérica, toda una advertencia que podría resumirse en vendrán por nuestros recursos naturales. La Armada, con su casi nula capacidad, pero con alto sentido de soberanía, el año pasado no aceptó tripular este mismo barco para realizar tareas de control y vigilancia de nuestras aguas jurisdiccionales bajo tercera bandera, en este caso de los Estados Unidos. Este guardacosta cumple no solo la tarea de inspeccionar las aguas de este territorio marítimo, sino también mantiene relevados los recursos naturales. La estrategia naval de los Estados Unidos declara abiertamente como su principal misión el negar la expansión marítima de China y asegurar el dominio de las vías de navegación por parte de Estados Unidos. No compartimos que nuestro país tenga que estar en medio de esta definición. Y estas actividades parecerían no ser casuales, sino más bien causales de las intensas gestiones y presiones y sugerencias. Basta leer la prensa o análisis especializados por parte de Estados Unidos en pos de ofrecer e insistir la adquisición de buques y equipos militar norteamericano o de países aliados a su estrategia. Esta es la fundamentación por la cual esta vez el Frente Amplio no va a acompañar este proyecto. Nos vamos, Vicente Lima del Audio Compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, se los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.